corazón tiene miedo. Bienvenidas, bienvenidos. Muerte a la máquina. Desobediencia a todos los que tenemos arriba al Estado. Ratzinger violencia. Desde luego empezamos bien este nuevo programa de Generación Suicida. Ya sabéis que todos los domingos en directo de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, en Revi Radio. El que te habla, Charlie Rock and Roll. Y hoy tenemos un programa lleno de 2 horas de rock and roll. Hay que decir que nuestro compañero de viaje, nuestro querido Óscar de Vega, pues la verdad es que no está, no puede venir. Está malito, ya sabéis que estas cosas del COVID, COVID positivo el pobre. Pero bueno, la verdad es que está bien, no os preocupéis, porque lo está pasando leve en casa. Pero ya sabéis, hay que estar en casa y tener esta, pues eso, el reservarte estos días hasta que des COVID negativo, prueba de antígenos o PCR y este tipo de cosas. Así que nuestro querido Óscar, dando ejemplo, como Dios manda y como la Santa Católica, Iglesia Católica, Apostólica y demás, manda. Bueno, un abrazo enorme para Óscar, que nos estará escuchando. Que se te quiere, tío, y tenemos unas ganas tremendas de que vengas. Y seguimos con Ratzinger, violencia homicida. Ahí, lo que está sonando pertenece al último trabajo de Ratzinger. Tengan cuidado ahí fuera, que hay muchas cosas y mucha gente muy mala por ahí, con uniformes y este tipo de cosas. Y desde luego una declaración de intenciones, Ratzinger. Qué ganas tenemos de verlos en directo aquí en Madrid y que nos machaquen la cabeza. We'll be right back. y de nuestros queridos Ratchingers. Seguimos aquí en Euskal Herria y nos vamos a esta banda de street punk que nos gusta muchísimo, The Shorts. Este es su primer trabajo, ni orgullo ni clase, sonando aquí en Generación Suicida. Palabras y palabras, rodillas sin escena, tu boca tu condena. Ejército de la mentira, no es casualidad que tú nunca dulce ni nunca tendrás ni orgullo ni clase. Ni orgullo, ni clase. Bueno, pues ahí seguimos Generación Suicida. Y bueno, ya tenemos por aquí a nuestro primer invitado. Ahora continuaremos, hablaremos con él de su nuevo disco, de también, evidentemente, su próximo concierto. Y nada, que nosotros seguimos escuchando música, seguimos con esos. Y ahora acomodamos a nuestro invitado, para arriba, para abajo. Y ya sabéis, el primero que va a estar hablando, vamos a tirarle la lengua, es Capitán Entre Hijos. Así que seguimos sonando de esos. Y ahora venimos, ahora nos vimos. Siempre fuimos calaveras de copa. allá del cielo, sin miedo al dolor te llevaré. Más allá del cielo, siempre juntos los dos te llevaré. Más allá del cielo, sin miedo al dolor. Bueno, hemos enlazado directamente con el nuevo trabajo de Mr. Mafia, Boy. Te llevaré más allá del cielo. Perteneciente a ese último trabajo que ha sacado, permíteme que me presente. Y que la verdad es que está ahora descargando en directo. Este fin de semana ha estado tocando, si no me equivoco, en la sala 16 toneladas de Valencia. Y ayer, concretamente sábado, estuvo tocando en Ávila. Así que la verdad es que con muchísimas ganas de poder verlo en directo. 26 de febrero, si no me equivoco, estará en Barcelona con la gente de Mescaderos. Así que vamos ya a pasar a nuestro invitado. Y vamos a ver si nos suena y estas cosas, si no nos falla la técnica. Vamos a ver. Bueno, pues la verdad es que lo que está sonando, trastos y tenderetes. Ahora seguiremos escuchando y pondremos más temas. Capitán Entre Hijos, bueno, mi capitán, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Oye, para mí un placer descubrir, bueno, con esto de la pandemia, la verdad es que los grupos lo tenéis bastante jodido, en este tipo de historias. Y se sigue en pie, capitán. Hombre, a ver, ¿qué vamos a hacer si no? Mirar para adelante es la única opción que queda. Bueno, hay que decir que este es vuestro nuevo trabajo. Bueno, siempre, la última vez estuvimos hablando, yo creo que fue con Bola Extra, yo creo Bola que el anterior. Extra fue el anterior, correcto. El anterior trabajo, y ya de primeras esto es un EP. Yo tengo que decirte, el buen gusto de sacarlo en vinilo es exquisito. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces, pero vinilo siempre, ¿no? Mira, ya que no vamos a hacer dinero con esto, vamos a hacerlo lo más bonito posible. Te decía además que trastos y tenderetes, yo decía la portada, como, oye, los que somos síndrome de Diógenes, y yo me reconozco el primero, ¿eh? Yo también soy un poco, bastante. Oye, hace lo que creo. Una hora a esta cosa de empezar a coleccionar cosas, ¿eres también de los que colecciona cosas y guarda y guarda y guarda y guarda? Sí, sí, no lo reconozco, o sea, de esto de nada, tampoco, pero luego cuando te das cuenta digo, pero bueno, toda la mierda que tengo aquí metida, ¿dónde la guardo ahora? Sí, sí, sí, sin darme cuenta lo soy. Bueno, hay que decir que tienes un gusto exquisito, porque por ahí, yo te decía en la portada antes de empezar, por ahí vemos el disco, un disco de Motorhead, el directo de No Sleep Till Hammersmith. Creo que por ahí veo lo de Torpedo, para la gente Sí, soy bastante bastante de cómic también. Libros, cómics, discos, es quizá lo que más lo que más compro y almaceno. Y almacenas, bueno, todo nos pasa, No me vale con escucharlo y decir, vaya, lo he escuchado, o leerlo y devolverlo. No, no, lo tengo que tener. Y guardarlo y almacenarlo en algún lado. Pero nos pasa lo mismo. Bueno, yo debo decir que a mi compañero Oscar de Vega, al que le mandamos un abrazo, hay que decir que le pasa lo mismo, ¿eh? También somos freaky y este tipo de cosas. Oye, me lo decías, grabado aprovechando la pandemia y los confinamientos, ¿no? Sí, fue cuando salimos del confinamiento, empezamos a ensayar inmediatamente, ¿no? Fue en marzo nos confinan, en junio salimos, ¿no? En junio así empezamos a ensayar. ¿Y qué hacemos? Teníamos 5 canciones de antes de confinarnos. Dijimos, joder, hace mucho que no sacamos un formato 7 pulgadas. Grabamos esas 5 y empezamos como de cero, como un antes y un después. Digamos, es como cerrar antes de la pandemia este disco. Entonces, luego tengo ya, durante la pandemia me hice hacer un mogollón de propósitos de canciones, digamos, que hay que desarrollarlas y tal. Y dijimos, venga, pues un punto y aparte. Grabamos todo lo que había antes de la pandemia y luego empezamos con una nueva andadura pospandémica. Ajá, joder. Bueno, hay que decir que, bueno, tú eres... Okay, cuando hablamos de Capitán Entre Hijos, dúo. Últimamente dúo. Ya lleva bastantes años y... Nunca se sabe, pero de momento yo creo que seguiremos. Seguimos con el mismo compañero de fatigas a la batería. Sí, sí, el último, hombre, sacó la plaza ya, era opositor y sacó la plaza fija y entonces pues ya no hay quien le eche ya. Bueno, claro, estamos hablando, no decimos el nombre de estas cosas porque lo conocemos más que de sobre. Oye, que, oye, vamos a hablar quién es porque yo le conozco de un montón de otras bandas. Claro, bueno, yo siempre llamo con Danny Fink. Que sí. Es quizás su grupo de toda la vida, su grupo del alma. Sí. Pero bueno, mucha gente también le conoce como Danny Motociclón. Exactamente, yo le he visto con Zim y también con Motociclón. Claro, que luego ha estado con un mogollón de gente. Y luego colabora con gente, graba discos que le llaman. Por ejemplo, el último de Mordor Ruido también lo grabó él. Uh-huh. El último de los últimos, ya no sé. Sí, si no. Han hecho algo nuevo. Oye, ¿y cómo es? Lo hago más gente. Oye, ¿y cómo es trabajar? Nula, también recuerdo que era un disco en directo. Bueno. Sí, también, es verdad. Pero, oye, ¿y cómo es trabajar en formato dúo? No sé, evidentemente os conocéis al dedillo. Yo pues creo que sí, la última vez estuvisteis los dos aquí en el programa para hablar. Correcto. Pero os conocéis al dedillo, ¿no? Sí, eso es como una pareja, sí. Es una pareja. De hecho, es una pareja. Oye, ¿qué tiene de bueno él? No sé si él te aprieta las tuercas en algo, tú le aprietas las tuercas, ¿cómo? Sí. Yo creo que es más músico que yo, ¿eh? Oh. O sea, yo hago las canciones. Yo voy al local con mis letras, mis riffs, mis canciones y tal. Pero él luego me aprieta las tuercas de, no, ves que esto no está bien así, es que esto tienes que darle otra vuelta. Es que no, él como que me las arregla, digamos. O sea, le necesito de él, últimamente cada vez más, vamos a decirlo. Y a la hora de... Las ideas siempre son mías, pero ya luego me niego a decir que las canciones son mías, porque él participa bastante. No, este final, o aquí este ritmo, no sé qué, y si haces esto, déjame el bajo. Además es que se levanta la batería, me agarra el bajo y dice, mira esto y esto y lo demás allá. Ajá. Las arreglamos luego juntos. ¿Y qué aporta, digamos, él, aparte de lo que tú me estás diciendo, pero al sonido final, aunque tú tengas las ideas, que yo sé que tú, desde el principio, capitán de Entre Hijos, eres tú. No soy yo. Han ido pasando un montón de músicos también, ¿eh? Correcto, eso tengo que decirlo. Sí, unos cuantos. Unos cuantos. Pero bueno, entiendo que tú eres el que lleva las riendas, tienes las ideas, pero no sé, ¿qué te aporta él a nivel musical? Sí, sí me aporta cosas. Me dejo llevar. O sea, tampoco soy cerrado. El tío sí, bueno, me aporta un punto de vista bastante diferente al mío. Y sobre todo velocidad. Sobre todo velocidad, si no si te fijas, los últimos discos quizás son más rápidos que los primeros. Él le gusta mucho el hardcore, este tema y tal, la velocidad, y yo creo que me ha aportado eso. O sea, hacemos canciones bastante más rápidas que antes. Y además, hacemos ahí... y además trabajar en formato duo, a nivel musical, estamos hablando de bajo-batería, ¿no? Bajo-batería, sí, correcto. Pero por ahí además habéis metido en este disco, ahora escucharemos más temas, pero habéis metido también por ahí un saxo, que además uno cuando ve la hoja de prensa a nivel de vuestro sello Fall Records, que es el que lo está moviendo, pone dúo, que donde tiene han metido ahí un saxo en plan loco. ¿Cómo es esto de meter también un saxo? Porque... El saxo siempre me ha molado, de hecho... En algún disco mío ya participó algún saxo. Cuando fue en Furia Chicharra. En Furia Chicharra hay un saxo encima de canciones. El saxo siempre me ha molado. Y porque hagas canciones potentes y duras, no queda mal, yo creo. Ajá. Y mi idea, a lo mejor, de lo que hemos dicho antes, de ¿sigues en formato dúo? Mi idea, a lo mejor, sería meter un saxo de verdad. O sea, un saxo fijo. Ajá. Que estuviera en el local, que ensayara con nosotros. Porque, claro, evidentemente este se las hemos dado y él ha hecho el hombre lo que ha podido. Ajá. Vamos a decirlo. Pero tener un saxo fijo en el grupo que viniera a ensayar y que hiciéramos las canciones con él. Ajá. Esa es una de mis ideas últimamente, vamos. Claro, y además que Capitán Entre Hijos tiene un sonido muy concreto. Yo siempre te lo he dicho, yo no puedo compararos a ninguna banda. O sea, tenéis un sonido... tenéis un sonido muy propio al final. Sí, porque eso, al ser un formato tan peculiar, digamos, bajo batería, no digo que sea el único grupo así, porque hay más grupos, pero evidentemente te haces un sonido, claro, al prescindir de guitarra tienes que suplirlo de alguna manera. Bueno, no sé, es lo que nos ha salido, es lo que me sale, tampoco es algo premeditado, yo creo. Es lo que sé hacer y, bueno, hasta ahora no me ha ido mal. Bueno, no, hay que decir que el sonido es brutal. O sea, yo tengo que decir que soy de los... Sí, cambia cosas. A lo largo de los años he ido cambiando cosas. Sí, pero fíjate que tengo que decir que soy de los grupos en los que... A lo mejor los guitarristas me van a matar lo que voy a decir, ¿eh? Pero no he hecho en falta una guitarra. No, y cada vez menos. Lo que te digo, una de las cosas que cambié, que fue cuando la grabación de Bola Extra, sí, fue el meter dos líneas, el meter dos amplis, vamos a decirlo. Que eso antes no lo hacía. Antes iba con distorsión y cuando la quitaba, pues se quedaba limpio y como compaginaba eso. Claro, en algunas grabaciones me decían, pues doblar bajo, ¿no? Para que haya más graves. Claro, la idea no es grabar el bajo que haya dos bajos, que luego en directo no va a haber dos bajos. La idea es que el mismo bajo tenga dos líneas. Entonces yo toco con un ampli limpio y luego lo paso por los pedales y esa misma línea va a uno con distorsión. Entonces, claro, eso se puede mezclar y los directos ahora voy con dos amplis, claro. Claro, totalmente. Y eso le ha dado un volumen más redondo, más de grupo. Y claro, cada vez se hace menos una guitarra porque hay un bajo limpio y un bajo distorsionado que hacen las veces de guitarra. Vamos. Toma ya. Bueno, vamos a pinchar un tema y ahora hablamos porque además también hay fecha para veros en directo, lo cual yo tengo ganas. Yo creo que lo vais a prender fuego en local totalmente y que yo creo que no dejáis indiferente a nadie. Vamos a pinchar. Yo he cogido ahora para pinchar el tema de adolescencia. Cuéntame un poquito este tema, anda. Pues está un poco, bueno, va de gente joven, yo creo. A lo mejor me inspiro un poco pensando en mis hijos. Directamente, y bueno, me salió así, hablando de gente joven que lo quiere ver todo, que hacer todo, y tienen que hacerlo. Exacto. Si no, no eres joven. ¡Juventud! ¡Buena guía! ¡A flor de piel! Brotando, guarraudales. Abrir tu mente y tu cuerpo para llenarlo. Descubrir el mundo entero, probarlo todo. Y correr, más de tardar, sin pensar. Equivocarte, joderlo todo, cagarla bien. Empezar, levantarse, seguir para adelante, y saltar, o avanzar, no parar. Andar por el mal camino, lo suficiente, lo justo para poder dar marcha atrás. Comerte el mundo antes de que te coma a ti. Poder comerte el mundo antes de que te coma a ti. Bueno, pues ahí estaba sonando Capitán entre hijos, adolescencia. Bueno, lo estabas comentando que fijándote en tus hijos. Sí, oye, sí, que pensando un poco en ellos. Oye, que yo no sé, ¿qué dicen tus hijos cuando escuchan este tipo de cosas? Y si escuchan una canción como Adolescencia, ¿te dicen papá, joder? No, ni siquiera las escuchan, pasan completamente. O sea, ni siquiera las escuchan. Saben que toco en un grupo y ven a veces fotos mías, pero vamos, pasan completamente. Ni van a verme ni nada de nada. Yo tampoco lo veo ni cara, porque es como, no sé... Si intentas obligarles a que hagan algo, evidentemente van a ir a lo contrario. Mi padre era futbolero y yo soy antifútbol. Sí, bueno. Entonces, simplemente que hagan lo que les guste a ellos y ya está. No tiene por qué gustar lo que a mí me gusta. Uh-huh. Entonces, directamente pasan completamente. Ni les gusta ni música, ni van a verme, ni se molestan en qué hago, ni nada de nada. Bueno, pero hay que decir sí que... Sí, tiene una cosa, que el título del disco de la canción, de Trastos y Tenderedes, ese título se lo inventó mi hija. Bien, bien. Sí, sí, bueno. Por eso, lo digo, porque soy muy de acumular cosas, tenía una habitación ahí que se venía abajo, hasta más tarde de la pared, y un día lo dijo, esto está lleno de trastos y tenderetes. Siempre tiene papá tenderetes por allí, no sé qué. Y de ahí salió la idea del título. Claro, hay que decir que, como decíamos al principio, los que tenemos síndrome de Diógenes a la hora de acumular discos, cómics y este tipo de cosas, me imagino que tus hijos, como dices, dirán, pero padre, papá, ¿cómo haces estas cosas, no? Sí, bastante. Bueno, es lo que tenemos los síndrome de Diógenes musical y cultural y este tipo de cosas. Oye, vamos a decir la fecha, que yo me enrollo hablando como las persianas, pero no decimos la fecha del concierto, así que venga. Pues este es sábado 28. En el Burli y en Madrid, en plena Gran Vía, todo el mundo conoce el Burli, vamos. Y nos van a acompañar Emboscada. Uh-huh. Y luego un grupo nuevo que es su segundo concierto que hacen. El Capitán siempre apuesta por los grupos emergentes. Exactamente. Que se llaman Los Legionarios de la Lucine. Hostia, Los Legionarios de la Lucine, cuéntame un poco de ellos, sobre todo, y también la gente que está escuchando, porque yo devoro toda esta gente nueva que está ahí. Bueno, al pues del cañón. El más conocido quizá el grupo es Edu Rizoma. Sí. No sé si os suena, Edu sí. Rizoma, que es el guitarrista también de Emboscada. Entonces, como tiene, ensayan en nuestros locales, en un local de al lado, y nos vemos bastante y son amigos, a mí siempre me ha molado Edu y nunca había... Una vez tocamos con él en el Palace. Pero bueno, me apetecía tocar con él y se lo dije, joder, papá, trueno y tal. Digo, el grupo ese nuevo que tienes y tal. Venga, vale. Y al principio no podían, por eso se metió en Boscada, pero luego al final sí pudieron y... Y bueno, también decir que en el grupo nuevo está Claire, la de Chachet, si controláis. Sí, sí, sí, exactamente. Y en Boscada sí tienen ya una pequeña, un pequeño camino, vamos. Bueno, la verdad es que ha sido a gusto, ¿no? Yo creo que, como tú decías, apoyando los grupos que están ahí al pie del cañón. Siempre bueno, me ha gustado, siempre me ha gustado tocar con gente nueva y gente que me cae bien, sobre todo. Porque, vamos a decir, vosotros ya también tenéis a las espaldas, ¿cuánto tiempo de capitán en Tres Hijos? Pues el primer concierto yo creo fue en el año 94. Hostia, echa cuentas. Hostia, Ya más de 25, ¿no? Hostia, es una barbaridad. Oye, oye, ¿de dónde se saca la motivación? Más de 25 años y además, como hemos dicho, ese sonido tan peculiar y particular que a muchos nos gusta, pero hay que reconocer que hay un montón de gente dice, hostia, tuyo, es que... Y lo entiendo perfectamente. O sea, lo entiendo perfectamente que es una cosa un poco cruda de tragarse. ¿La motivación? Pues mira, en nuestros 25 años ha dado mucho para todo y ha habido momentos de pensar en dejarlo, pero bastantes. Hostia. Pero no sé, pienso en dejarlo. Hubo una vez que prácticamente lo dejé, pero vamos, que no pasan dos meses y es que no sé hacer otra cosa. Como te digo, no me gusta el fútbol, no. ¿Qué hago? Me quedo en casa si no me gusta el fútbol. Bueno, si no te gusta el fútbol, no sé, malo, siempre, ¿eh? Siempre he encontrado otro motivo para seguir para adelante. Siempre había más motivos para seguir para adelante que para dejarlo. Y yo te digo, aunque a veces hubo una vez muy seria que pensé en dejarlo, no sé si aguanté un mes o dos. O sea, sí, es que, bueno, hay que decir que yo creo que el rock and roll es jodidamente adictivo, ¿eh? Yo no sé hacer otra cosa, es mi vida. O sea, desde que tenía 10 años, que me compré el primer disco, hasta hoy. Y sigo pensando que soy más seguidor que músico. O sea, sigo comprando discos, sigo escuchando, a veces me pierdo por escuchar y no tocar yo. O sea, pues en casa, hazlo en casa. Y luego digo, pues no tengo tiempo. Y no tengo tiempo, me lo he gastado escuchando discos y cosas así. No es que haya estado haciendo. Bueno, yo tengo que decir que además conocí a Capitán en Tres Hijos también. Bueno, yo creo que todos formamos parte de un núcleo donde hay por ahí gente muy común. Por ejemplo, nuestro querido Roberto de Motociclón, que va siempre ahí impregnando y diciendo, oye, Charlie, escucha este. Él me presentó para poder escucharos, conoceros a Capitán en Tres Hijos. Ajá. Pero yo creo que hace, bueno, no quiero ya ni calcular el tiempo. Has dicho 25 años, pero hostia, Mucho. Me presentó también y me dio a conocer a los Porco Bravo. Ajá, a los Porco Bravo y un montón de cosas. Con lo cual, soy más seguidores. Yo digo, tú estás diciendo tú, pero yo creo que todo el mundo que está alrededor, ¿no? De Capitán en Tres Hijos. Yo creo que sí. Todos somos más seguidores que músicos. Nuestra querida Carol, que también está por ahí. Por supuesto. Bueno, que también ahí también está otra parte importante de Capitán, ¿eh? Sí. Sigue, aunque no esté activamente en el grupo, pero sigue estando ahí en la sombra y apoyando y fundamental. Oye, cuéntame un poquito sobre todo, hemos dicho que lo has grabado el disco en confinamiento, lo habéis grabado. ¿Qué crees que habéis sacado de nuevo? Ya se está hablando de determinados sonidos, hemos hablado del saxo que se han metido, pero no sé, ¿qué crees que has evolucionado o sacado diferente de lo que había anteriormente? No sé si crees tú que has evolucionado y dices, joder, me encuentro que este es el sonido, no sé. Pues no, el máximo avance que he hecho... O no le das vueltas, que a lo mejor... No, no le doy vueltas a nada. O sea, eso, hago lo que me sale y yo siempre pienso que hago lo mismo. Si he cambiado de sonido y cosas ha sido por, lo que te digo, he cambiado de pedales, lo fundamental ha sido lo de tocar con dos amplis ahora, a la vez, y bueno, luego los músicos que me han rodeado, claro. Ha habido músicos más tranquis, otros más, lo que te digo, con Dani no disparamos más. De hecho, tocamos canciones antiguas que se grabaron en su día más a un tiempo y con Dani se multiplican por tres. Uh-huh. O sea, en directo, de hecho, hay algunas que digo, esto había que grabarlo otra vez porque es una diferente. Claro, yo te iba a preguntar además. Yo creo que siempre he sido el mismo, Yo soy un poco sota, gallo y rey. Yo creo que me ha cambiado la gente que está a mi alrededor. Los músicos que he tenido son los que me han influenciado. Porque ya te digo que les dejo participar y me dejo influenciar por ellos. Fíjate que además no soy un sargento de decir, claro. No, esto es así y así se va a quedar. No, cualquier cosa que me digan de alrededor me entra y digo, pues tienes razón, vamos a por ello. Fíjate que lo estabas comentando, lo de regrabar, ¿no? De a lo mejor dices, güey, y yo estaba pensando, bueno, canciones antiguas. Ahora que estás con Dani, a lo mejor, entre comillas, más cómodo, sin las comillas, ¿no te planteas el decir 25 años, vamos a regrabar X temas? ¿O dices, uff, me da una pereza de la hostia? Sí, lo he pensado varias veces, pero por otro lado, como siempre tengo canciones nuevas, sigo apostando más por las nuevas, no sé. Sí lo he pensado bastantes veces. Uh-huh. De hecho, hay una grabación, cuando estuvimos grabando Bola Extra, todo se cuajó a través de un guitarrista, ¿ves? Ese día nos ayudó un guitarrista. Bueno, tenemos aquí a Antonio Hernando, que es guitarrista, así que espero no que... Vamos a hablar mal de ellos, no vamos a hablar, no vamos a hablar mal de los guitarristas, que si no... La cuestión es que aquella vez se regrabaron, se hicieron 8 canciones grabadas con guitarra. Y la idea era sacar un 10 pulgadas con 8 canciones... Y ya te digo, son canciones de otros discos regrabadas con una guitarra. Uh-huh. Eso está ahí. Algún día intentaremos sacarlo. De hecho, lo hemos planteado un par de veces, pero bueno, algún día saldrá. Bueno, hay que decir que el baúl en cuanto a material de Capitán en Tres Hijos... Hay cosas. Muchas cosas. Pero tampoco pretendemos vivir de lo antiguo, lo que te digo. Miramos para adelante. De hecho, del confinamiento aquí ya tenemos como 5 o 6 nuevas. ¡Hostias! ¡Madre mía! Y el viernes seguramente toquemos una ya. Bueno. O sea, que esto ya se nos queda obsoleto. Bueno, iba a decir obsoleto, pero... Sí, es que eso ya está obsoleto, sí, sí. Es que eso son las canciones de antes del confinamiento. Lo que pasa es que entre que se graban, entre los parones que hay en las fábricas ahora, que están colapsadas por las grandes, los pequeños a la cola, tardan las cosas en salir un año y pico. Bueno, es de agradecer, como te he dicho al principio, que tengas el gusto tan exquisito de sacarlo en vinilo. Hay que agradecerlo. Yo, cuando lo sacáis, es el formato. El CD lo tenemos por aquí porque para pincharlo aquí en la radio está fantástico, ¿eh? Los CD ya son como una carta de presentación, que está bien, no digo que no, pero si se venden pocos discos, CD yo creo que se venden menos todavía. Claro, ¿quién compra ya un CD? Yo creo que poquita gente, ¿no? Ya se lo descarga o paga por descargar, no digo que no. Pero formato físico, la gente compra más discos de vinilo, aunque se compre poco, pero se compra más vinilo que CD, yo creo, vamos. Bueno, y hay que decir que Fall Records es con quien sacas este trabajo. La verdad es que también trabaja la mayor parte de vinilos, sí, además. Sí, vinilo. Alguno hace las dos cosas, pero fundamentalmente vinilo. La duda es, ¿hacemos CD además del vinilo? Esa es la duda de ellos. Bueno, yo, la verdad es que no, ahora... Mía no, yo no tengo esa duda. Bueno, yo tampoco tengo la duda, ¿no? Hay que decir que ahora... Y ellos en la compañía tampoco. Si la tienen es porque algún grupo se lo plantea, ¿no? Quisiéramos hacerlo también en CD. Bueno, por ellos tampoco sacarían ninguno en CD. Bueno, hay que decir que ahora mismo el vinilo está funcionando bien. Incluso ahora ya, si uno se mete por internet, no voy a decir sitios donde comprar, uno puede encontrar comprarse esas maletitas para pinchar vinilos que tengan un sonido de la hostia, pero ya uno puede con mínimo espacio el apostar por el vinilo. Cuando en centros comerciales y cosas grandes, tiendas, me refiero a electrodomésticos, se han vuelto a vender vinilos otra vez, ya no vender vinilos, sino vender tocadiscos. Exactamente, ¿eh? Por algo será. Sí, sí. Yo nunca va a ser lo que era, nunca va a ser la reina de la distribución musical, vamos a decir, el vinilo, pero que sí se ha disparado como un 200% de lo que estuvo hace unos años. Una gozada, ¿eh? Una gozada. Sí. Vamos a pinchar otro tema. Y bueno, yo tengo aquí, he escogido el de Nuevo Amanecer. Cuéntame un poquito, Nuevo Amanecer. El título es un poco así, pero ya lo sabía. Sí, a lo mejor le da malos entendidos. Pero no, todo lo contrario. Iba a decir es una canción de mirar para adelante y tirar para adelante y ya está. Es lo que hablábamos antes de la pandemia y todo esto. Hay que tirar para adelante y punto. Claro, influenciada evidentemente por los tiempos de confinamiento, pandemia, sí, ¿no? Quizá un poco sí. Ya te digo que era una canción antigua, pero al retomar la letra y reescribirla, a lo mejor sí influyó también bastante. Pues vamos a pincharla. Un buen trago, cómete tu cacho. Aprovecha tu momento, no se haga. aprovechala, solo se muere una vez. A cambio, mientras tanto, vivirás todos tus días. Bueno, pues la verdad es que ahí estaba sonando Capitán en Tres Hijos. La verdad es que, bueno, una absoluta gozada, ¿eh? Una absoluta gozada. Y Nuevo Amanecer, que decíamos, no es nada apocalíptico, ¿eh? ¿No? Que no se crea la gente que estamos aquí hablando de esto se va a caer el cielo y estas cosas, ¿no? Nuevo Amanecer, de que, porque todos los días amanece leche, si hay que vivir todos los días. Exactamente. Eso, además, lo digo, es una frase, la verdad que es una frase que escuché, ¿eh? No es mía, pero la escuché y me llegó adentro. Dicen eso de que solo se vive una vez es mentira. Solo se muere una vez. Vivimos todos los días. Uh-huh. Por eso digo, hay que aprovechar todos los días, leches. Oye, yo... Todos los días amanece otra vez. Claro, yo fíjate, hablando de las letras, yo siempre de lo que he ido escuchando de Capitán en Tres Hijos, que te he ido siguiendo, a mí siempre me parece muy, muy positivo. Yo no sé si a lo mejor yo estoy pensándolo. No, ¿te gusta dar esa sensación de positividad o de energía? Pregunto. Me gusta, ¿o es algo? Me gusta tenerla. Uh-huh. A ver, evidentemente. Claro, pues, si la tengo, pues la transmito. Yo creo que esa es la cadena. Uh-huh. O sea, yo hago las cosas un poco egoístamente pensando en mí. O sea, si hago música porque me gusta hacerla a mí. Que luego me escucha la gente, estupendo, eso ya es maravilloso. Pero si no me escuchara a mí o a mí no me gustara, es, no sé, se rompería la cadena de raíz. Todas las letras te las curras tú, además, ¿no? Sí, entiendo. Eso sí, sí, eso. Yo no sé si Dani tiene la tentación o te deja camino libre. No, ahí nunca ha sido de escribir letras, Dani, nunca. Carolina se hizo. Carolina sí, ¿eh? Pero Dani no, Dani la letra no, siempre ha pasado. Y siempre lo que yo le diga, se lo explico, le parece bien. Ah, esto es mola, está bien. Bien. A su opinión, no digo que no. Pero no, en la vida ha llegado con una letra, ni ha querido cambiarme algo, ni... Yo lo digo porque en sentido positivo yo entiendo que cuando uno tiene una letra y la trae para grabarla, como que al final es como tu hija, ¿no? Tu hija, y dices, hoy no me la toques mucho, no me la toques mucho. No, soy de eso, ya te digo que soy muy abierto, ¿eh? Y si la gente me dice algo, me propone algo, si me mola lo acepto y soy muy abierto en eso. Me dejo bastante influir. Eso está bien, ¿eh? Dani es más de tocar la música. La música sí que le toca a él. Es más de retocarme la música. Es más de retocarte la música. Sí, esto hay que doblarlo más. Esto hay que machacarlo. Esto aquí bajamos, aquí subimos. Es más de eso, es más de arreglarlo y es más de tocar la música. Sí. O sea, ¿te mete caña en ese sentido? Sí, bastante. Cada vez más, a lo mejor. Porque ve que yo me dejo, llevar. Bueno, vamos a dar la lata y siempre digo, hay que insistir para que la gente que nos esté escuchando, recordar a la gente Generación Suicida, ya sabéis, de 12 a 14 horas estamos todos los domingos en Revirock Studios, en Reviradio. Ya sabéis que los jueves de 18 a 20 horas se vuelve a emitir el programa en Asalto Mata Radio Rock. Y luego, el sábado, a las 2:30 de la madrugada, hora española, y más o menos las 9 de la noche, hora en Uruguay, pues la podréis escuchar el programa en Templaria Radio. Así que tres oportunidades de escuchar el programa, y también, evidentemente, luego pondremos el podcast para daros el coñazo y la turra. Así que, como la gente estará escuchando, vamos a decirles otra vez la fecha de concierto, Capi. Bueno, pues la presentación es este viernes 28 de enero en el Burli, ahí en la calle Tres Cruces, en Gran Vía. Nos acompañarán Emboscada y... Y luego... Los Legionarios de la Lucine. Joder, me encanta lo de los Legionarios. Nombre un poco rebuscado, pero... Oye, me encanta, ¿eh? Yo tengo que hablar con el grupo porque los Legionarios de la Lucine... Oye, cuando quieras te los traigo aquí o le doy tu contacto. Tráemelos, ¿eh? Sí, por aquí Antonio... Están encantados de venir. Pues aquí Antonio me está diciendo también. La verdad es que, bueno, hay que decir que Antonio, hablamos de guitarrista, luego hablaremos con él, pero también, hombre de radio, aquí también hace su programa. Y yo creo esto de los Legionarios de la Lucine, joder, también me habéis dejado alucinado, ¿eh? Hostia. Bueno, son ellos. Son súper recientes, es el segundo concierto que van a dar. ¿Segundo concierto? Uf. Lo que pasa es que ellos vienen de otros grupos, son gente trillada, vamos, que no es... Bueno, por aquí tengo, bueno, vamos siguiendo escuchando música, pero yo te quería preguntar, que antes has hablado de la foto y estábamos hablando del síndrome de Diógenes y este tipo de cosas, pero oye, a nivel de un poco de portada de foto, tú te lo curras también todo, aunque evidentemente la foto, no sé quién ha sido la foto, quién la ha hecho. Bueno, la idea me la dio un amigo. Sí. La idea de la portada, o sea, yo tenía la canción y el amigo escuchando la canción dijo, coño, pues aquí hacemos un collage aquí, empezamos a juntar cosas y tal. La idea la dio él. Y le hicimos entre él, Dani y yo. Porque era un día a casa, tomar unas cervezas, empezar a sacar cosas del trastero de todos lados, empezar a juntarlas en una habitación en un rincón, sentarme, y hicimos varias fotos, claro, cogimos. Y luego, si hay dentro cuando lo saques, verás cómo hay fotos dentro. Sí. Si hay luego ideas que eran mías. Por ejemplo, hay una que estamos como saltando la valla del punto reciclaje de aquí de Vicálvaro. El punto limpio. El punto limpio. Eso sí fue una idea mía. Digo, sacamos una foto como saltando la valla, ¿no? Para colarnos, para coger cosas. Había un contenedor de estos, de los camiones, un volqué sí, de estos. Sí, sí, pues sí. Igual hay otro que estamos como hurgando ahí, como metiéndonos dentro bueno, y tal. Ayuntamiento de Vicálvaro, no escuchéis sí esto, bueno, ¿no? Es que vivía hasta hace muy poquito en Vicálvaro y por eso sí, desarrollamos alrededor de mi casa. Bueno, la verdad es que tú te lo sueles también currar todo, pues tú, con ayuda sí, de gente, sí, sí, toda esta parte artística, tal, ¿no? Pero sí, lo sabemos hacer bastante uh-huh. nosotros. Entiendo que tú también lo tienes muy claro un poco la imagen, lo que representa Capitán Entresijos, ¿no? O, sí, o realmente o no. Pretendo, lo que no sé si la gente tiene esa imagen que yo pretendo no dar, sino pretendo tener. Ajá. No sé. Bueno, yo creo que lo siempre tiene he muy... pensado que, lo he dicho muchas veces también, hay mucha gente que no me toma en serio, que también me da un poco igual, ¿eh? Que lo que hemos dicho, que antes sí. hay gente que no trague conmigo, lo comprendo a la primera, o sea, comprendo más a la gente que no trabaja conmigo que a los que no me toman en serio, sinceramente. Ajá. O sea, yo comprendo que hay gente que no le guste. O sea, es que lo entiendo, o sea, uh-huh. lo veo lo más normal del mundo. Ah, me dejas un poco cuadriculado, porque esto de que la gente no te tome en serio, no sé por sí, qué. Sí, la gente me dice, va, el colgado se va con el bajo y tal. ¿Me entiendes? Ese comentario como que le he escuchado varias veces. Que no me importa tampoco, ¿eh? Que uh-huh. lo que te he dicho, no lo hago por ellos. Uh-huh. Lo hago por mí. No, lo que pasa es que es verdad. A ver, lo que tú haces, tu proyecto, sí. el proyecto de Capitán y Entresijos... Es un poco descerebrado y diferente, vamos sí. a decirlo. Pero oye, la seriedad está ahí y si no, yo creo que... Y la seriedad y la solidez. Después del 94, si no lo tuviera más o menos serio, no creo que hubiera durado mucho. Claro, estamos en lo mismo. Aguantar 25 años no lo aguanta cualquiera, ¿eh? Yo creo que no. No lo aguantan... Con proyectos en serio, de verdad que van, o se creen que son en serio. Mm-hmm. Que yo también me río muchas veces de muchos, ¿eh? Digo, esto van en serio. Pero no, pero bueno, no, es como un, no, es una broma, un tira floja, eso es que a lo mejor no me toman en serio a mí. Pero por supuesto, lo dejo muy claro, que apoyo a la gente, a todo el mundo, y me encantan los grupos nuevos. Y bueno, ahí está, tú lo has comentado antes, o sea, y bueno, ya no solamente para el concierto, vuelve a decir la fecha, venga, vamos a darle a lata. Este viernes 28 de enero, en el Burly, y será uh-huh. abren puertas a las 9 de la noche, y bueno, los legionarios de la UCINE, Emboscada, y Capitán Entresijos presentando... su nuevo disco y tocaremos a alguna vieja también para rellenar. Bien, eso está bien. Bueno, un poco te decía que el apoyar a grupos más underground o que están ahí empezando, yo que he visto a Capitán Entresijos muchas veces, lo has hecho en todo. Yo Siempre. Apoyo a la gente. Mm. O sea, me entra antes la gente que el grupo. Ajá. Lo que te digo es gente que conozco de alguna manera, de estar en locales o coincidimos en algún concierto. Y entonces ya cuando me contan de un grupo ya me preocupo por conocer ese grupo, uh-huh. pero apoyo más a la gente que a los grupos, ¿eh? Uh-huh. O sea, soy de apoyar a la gente. Bueno, eso también está bien, porque a uno le llega en la, no sí, sé, sí, sí, la el gente, interior, ¿no? La gente y luego hay grupos que me gustan más que otros, eso está claro. Aunque me caiga bien la gente. También hay grupos grandes que a lo mejor, bueno, grandes, vamos a decir entre comillas, en nuestro mundillo, sí, ¿eh? Que a lo mejor los he conocido... Y musicalmente no me llaman mucho, pero luego los he conocido y digo, joder, pues son tíos majos, son gente guay. Y eso, pues, ¿no? Me hace conocerlos un poco más, pero ajá. musicalmente a lo mejor no me llenaban. Sin embargo, ellos sí me han llenado. Ajá. Oye, ¿qué grupo, al margen de grande, pequeño, mediano, te está flipando últimamente? No sé, ¿tienes algún grupo que ahora estés escuchando y estés flipadísimo? Uf, hombre, moderno. Bueno, aunque no sea moderno, ¿eh? No te voy a pedir moderno. Así españoles, por ejemplo, me mola mucho la moto de Fernán. No sé, me vienen a la cabeza. Ajá. Bueno, lo que te digo, también son amigos y tal, y no sé, me molan mogollón. Uf, es que no sé qué decirte ahora mismo. Oye, pues está muy bien. Un poco. Luego en media hora diré, joder, ¿por qué no he dicho esto? ¿Por qué no he dicho los otros? Bueno, no sé, eso me ha venido a la cabeza. Bueno, pues te vamos a tirar a ti del cuello para que nos traigas bandas. Este tipo de bandas, joder, a mí me flipan, ¿eh? No, pero si conoces a la moto de Ferran, ¿no? Sí, sí, sí, los conozco, sí, los conozco. Sí, sí, lo que pasa es que no los he visto todavía en directo, ¿eh? Hostias, joder, pues merece la pena verlos. Sí, sí, no, ya. Igual, son solo dos. Pasa que, bueno, uno de ellos es un guitarra, pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Nadie es perfecto. Ya sabemos. Pero son solo dos y es un cañón, ¿eh? Claro. O sea, son dos tíos y es un cañonazo impresionante. Bueno, pues tendremos que verlos. Un grupo con dos guitarras, un bajo, no sé qué, dan tanta tercera como ellos. Ya sabéis, guitarristas que no estáis escuchando, hay un guitarrista, no todo el mundo es perfecto, el dúo ideal es bajo y batería. Hombre, pero ese es un gran guitarrista, hay muchos grandes guitarristas. Pero bueno, oye, donde esté un bajista y un matemático, la verdad es que soy muy, muy cabrón, no, ya sabéis que es un poco más vacile. Bueno, vamos a ir terminando y aparte de volver, yo soy muy, muy pesado, pero volver otra vez a recordar la fecha, ¿dónde pueden pillar las entradas? Me imagino que directamente en el Gurley. Ah, directamente en el Gurley, como antiguamente. Sí. Hay precio único de ese mismo día. ¿Podemos decimos el precio? Sí, dilo. A ver, 8 euros entrar, 12 con disco incluido. Bueno, más barato imposible, que, bueno, ¿eh? Tampoco es un precio, lo que te digo, lo hacemos porque nos gusta y para pasárnoslo bien, vamos. Bueno, pues vamos a pinchar otro tema ya para despedirnos y, bueno, cuéntame, yo aquí por aquí tengo lo de Chongo Caliente, así que claro. Cuéntame bueno, un poquito. Esa es una de mis historias locas que me invento y, bueno, es una fiesta en una piscina donde la gente se lo pasa bien. Bien, nadie va obligado a nada y quien está es porque quiere estar y... Qué bonito, ¿no? Es una fiesta, una piscina. Bueno, la palabra chongo salió, yo trabajo con peruanos, uh-huh. Y entonces me contaban que es una palabra peruana, chongo, no muy bien vista y es como una especie de orgía y tal. Chongo, cosas, entonces surgió que... medio de casualidad y un día me dijeron, pero si es que esa palabra existe, chongo es una palabra, entonces chongo caliente. Ya sabéis, pero si lo hacéis orgía siempre, caliente, ¿no? ya sabéis, siempre con seguridad, poneros mascarillas, ¿eh? Sí, luego sí, ya el sí, resto, ya. Bueno, no, joder, estoy aquí. Si me están escuchando otra gente me va a patear, ¿eh? Pero en fin, pues vamos a meter el chongo caliente y, bueno, capitán, muchísimas gracias de verdad por venir. Gracias a vosotros una vez más por abrirnos la puerta y por... darnos el medio y por ser siendo amigos nuestros. Yo para mí un placer, ¿eh? O sea, no lo puedo negar. Para mí es un placer y es decir, cuando me escribiste, oye, tal, que tengo un nuevo disco que tocamos, para mí un placer. Y siempre tendré las puertas abiertas, al igual que toda la gente que está ahí alrededor. Muchísimas gracias. Ya se lo recomendé a la gente. Sí, sí, sí. Eso sí, guitarristas que no vengan, ¿no? No, no hoy sí. Es el último, va a venir Antonio Hernández, es el último guitarrista que va a venir aquí. No, somos la gente. Bueno, vale, sería sí. El rock and roll, sí, bueno, lo peor son los cantantes, ¿no? Que a los cantantes también tener un poquito. Eso se le va a hacer sí. Un programa. Sí, sí, son un poco egocéntricos, sí, ¿eh? Sí, pero. Sí, sí, sí. Bueno, Antonio también es cantante, o sea que también. también. Lo tenéis todo. Vamos a meter chongo caliente y no metemos ya en más bosques, que si no nos van a matar guitarristas, cantantes que me conocen unos cuantos, así que. Sí, tú tendrías más de que perder que yo. Sí. A mí ya hay muchos que no me hablan. Sí, sí, sí. Bueno, a mí ya va. A este camino vamos a hablar, no. Me van a hablar poquitos. Bueno, metemos chongo caliente y nada, seguimos aquí en Generación Suicida. Vamos. caliente, improvisado en la piscina. La gente sube arriba y arriba, arriba y arriba, arriba y arriba. Olvidaste que las luces para ti también se apagan. Solo faltan unos retoques para esconder tu cara. Pero ya a nadie le importa, solo buscarán tu falda. Ya no tienes más familia que una botella acabada. Hace tiempo que tus drogas dejaron de ser las blandas. Dime cuando confundiste realidad y rock and roll. Cuando empezaste a cambiar, lágrimas por marchandón. Fuiste reina por un día en las noches de mala saña. La reina de corazones contra toda la baraja. Sé que esperas un milagro y no despertarte asustada. Rezando porque esta noche te acostas en tu cama. Viene tu príncipe azul, hoy no viene a rescatarte. No montes en su caballo, no irás a ninguna parte. Dime cuando confundiste realidad y rock and roll. Cuando empezaste a cambiar lágrimas por marchando. Yo te veo caminar con esa cara tan triste. Hace tiempo me dijiste que todo era tan genial. Abrazaste la ciudad cuando aún te creías libre. Pero no pude seguirte, tú volaste hasta el final. Ya no tienes más familia que una botella acabada. Hace tiempo que tus drogas dejaron de ser las blandas. Dime cuando confundiste realidad y rock and roll. Cuando empezaste a cambiar lágrimas por watch and roll. Watch and roll. Watch and roll. chico conoce chica. Todo es muy bonito y solo hay sonrisas. Metidos en cama, experimentando qué es la monogamia. Todo parecía ir como la seda. Hasta aquella noche que nos cogimos esa borrachera. Despertamos en la misma casa, pero yo en la bañera y ella desnuda en la terraza. Cada uno con su propia pareja. Desde ese día estamos desatados, todo por culpa de unas cervezas. La llama nunca se apagó, tanto fuego nos achicharró. Mucha gente en una relación nos puso la pasión. La llama nunca se apagó, tanto fuego nos achicharró. Mucha gente en una relación nos puso la pasión. Bueno, pues ahí estábamos rescatando, después de estar sonando Capitán Entre Hijos, pues aquí estábamos rescatando una banda, Mala Muñeca, que comentábamos por aquí. Me estaba diciendo Antonio Hernando y Capitán, me estaban diciendo quién es esta banda y todo este tipo de cosas. Pues una banda que desgraciadamente, bueno, se separó, este tipo de las cosas de la música, del destino, de la vida. Pero nos dejaron dos discos absolutamente brutales: Rock and Roll Macarra, buenos rollos de Burning y este tipo de bandas, que a mí personalmente me gustan mucho. Y también estábamos comentando que veníamos de conciertos y este tipo de cosas, porque la verdad es que estábamos también comentando las jugadas de ayer por la noche, Mr. Antonio, que estábamos viendo música en directo, y que jodido es ahora que poder ver directos, ¿eh? Totalmente, sí, sí. Bueno, vamos a pinchar a quien vimos ayer, si te parece. Hombre, claro. Pero que, bueno, que a ti y a mí nos gusta mucho, ¿eh? Bueno, y a Mary le vamos a dar un saludo, sí, a Mary Moon y estas cosas. No voy a decir más cosas que ya te dije yo y os dije ayer, sí, que yo soy muy moña con estas cosas, sí, ¿eh? Sí, gracias. Pero enhorabuena, ¿eh, Mary? Y también Antonio. Muchas gracias. Que vamos a poner algo de Alfredo García, pero antes de meternos también con tu música y este tipo de cosas, dime, ¿qué es para ti Alfredo García? ¿Qué supone a nivel musical? A mí siempre me pareció un referente, porque ya te digo que Le Punk en su momento fue mi banda favorita de siempre. Entonces, yo a él ya lo descubrí a la vez que lo Buenas Noches Row, lo típico, ¿no? Ya empieza a bucear y demás. Pero, Alfredo, ¿qué te voy a contar? Aparte, por suerte, lo conocí cuando vine a Madrid y colaboró conmigo en 2013. Y tenemos una relación muy, muy chula, la verdad, que lo quiero mucho y sigue sacando muy buenas canciones. Bueno, ese último me parece también muy grande, un disco muy guapo. Bueno, decíamos Capitán Entre Hijos, 25 años, sí. Alfredo Alfa, yo no sé cuántos años, yo no le he calculado, pero también tiene aquí a sus espaldas... También, toda la vida, claro, sí, pero sí... Bueno, pues Buenas Noches serían de finales de los 90 o así, pues igual, a lo mejor igual que él, ¿eh? Sí, sí. Acércate al micro, sí, acércate al micro, lo tienes ahí abierto. ¿Puedo colaborar? Ahí, claro, pero, hombre, sí, sí. Pero no es que puedas, es que te he encantado. Sí, sí. Coincidiste con ellos, coincidí, ¿eh? Coincidí con ellos cuando acababan de grabar el primer disco, pero no lo habían sacado todavía. Y ya me acuerdo que me contaron que lo habían grabado en Italia, puede ser, recuerdo, todo eso me acuerdo de aquel día. Y fue ese mismo día, fue como un festival en un colegio en la Alameda de Osuna. Claro, o sea, en un colegio al lado de la Avenida de Logroño. Y me acuerdo que también conocí aquel día a Rick Cacé. Toma ya, toma ya. A Rick Cacé conocí en el concierto, conocí a Rick Cacé y a Buenas Noches Rus. Que me acuerdo que ensayaban en Papis. Que nosotros ensayábamos en Papis. Y me acuerdo que yo tenía una furgoneta y para qué concierto les llevé yo la batería, me acuerdo. Algo así fue. Claro, pues sí, fíjate. Toma pues ya, igual, sí. Oye, es maravilloso. Cuando he dicho el 94, digo, pues justo, pues, sería claro, época, claro. Oye, es maravilloso. De Papis, ellos ensayaban en Papis y nosotros también, y los conocíamos de ahí, de Papis. Y lo que te digo, me acuerdo del concierto que hicimos con ellos. Y bueno, pues hablando con ellos, y nos decían eso, ¿no? Acabamos de grabar un disco y tal en Italia, que pero todavía no lo habían sacado. Qué bueno. No había salido. Bueno, la verdad es que incluso, bueno, ayer estábamos viéndolo, la verdad es que ahora hay un resurgir de Buenas Noches Rose. Sí. Están ahora, pues hombre, apostando por ellos. Editando en vinilo, ¿no? Editando en vinilo. La discografía y tal. Pues, es verdad que, como todo, pues para los que nos gusta el vinilo, hay que decir que es una pasta los vinilos que están editando, pero a todo lujo, ¿no? Estamos hablando. Sí. Y bueno, pues es curioso. A mí me gusta mucho Buenas Noches Rose, ¿eh? Pero es curioso que ahora todo este resurgir, yo no sé si a Alfredo le gustará mucho, ¿eh? Bueno, yo sé que Alfredo... Bueno, que no nos escuche, que me mata. Sí, sí. Bueno, vamos a pinchar algo de Alfredo y ahora nos metemos con Antonio, con su música y estas cosas, que somos muy pesados y muy... Aquí estamos aquí todo el rato hablando. Bueno, y... bueno. Vamos a pinchar y que no... Y bueno, saludar desde luego a Alfredo García, nuestro querido Alfa, aunque ya sé que él dice, no, Alfa no, ya ahora soy Alfredo García. Ay. Así que, bueno, que me sé la lección, me la he aprendido. Vamos a pincharlo. Yo creo que siempre tiene relación de en particular de Yaku. Las leyes son para cumplirlas. Y cuando se dicta una ley y un país dice que hay que cumplir una serie de normas, querido amigo, por muy bien que juegues. La cuaresma. compran followers, se hacen mainstream. Losers buscan coaches, se han vuelto runners, pasan de Netflix. Juniors buscan filtros desde la tablet para sus selfies. Deja de ser tan hater, que el Homo sapiens hoy es más sexy. ¿Para qué tanta sabiduría siendo culto, teniendo batería? Involución, títeres 2.0, desinformación, solo hay nubes en el cielo. Tápenme los ojos que no quiero ver el aguacero. Bueno, la verdad es que, aparte de que al margen de que pues es un tema guitarrero y este tipo de cosas que me gusta mucho, ¿no? Pero, oye, yo tengo que reconocer que uno cuando se mete con estas cosas de las redes sociales, la actualidad, todo este tipo de cosas, a mí es que la letra me llega muy rápidamente. Vamos a meternos con la parte de letras. Antes que nada, otra vez, buenos días, Antonio, sí, muchas gracias. Buena, buena. Oye, las redes sociales, uno acaba hasta la polla de las redes sociales, y perdóneme la expresión. Hombre, un poco, ¿no? Al final es nuestro medio de promoción, mm-hmm. Si queremos que se note y tal. Pero bueno, imagino que la gente que no tiene que hacer tanta promoción y está ahí echándole una foto de, a los platos de comida y sí, ese tipo de cosas, ya va por otro lado, ¿no? Creo, ajá, que ya ahí es un ánimo un poco extraño. Pero bueno, sí, era, me apetecía hacer el tema así un poco irónico, simplemente por decir, señores, que se nos escapa la vida, ¿no?, en la pantalla. Y al final estamos echando una foto al amanecer y no estamos viendo, ¿no?, quitando la pantalla, el amanecer en sí, ¿no? Es un poco la canción va por ahí, ¿no? Claro, fíjate, a mí me gusta mucho que digas esta expresión, porque ahora mismo, por ejemplo, uno va a los conciertos y todo el mundo con sí, la foto, y estar ahí con los móviles, y al final no disfrutas lo que estás viendo. No, está claro. Aparte que es que se nota muchísimo en la generación del móvil y tal, de cuando se ven a veces vídeos por YouTube, ¿no?, de los 70, 80 y tal, y está todo el mundo en sintonía, a lo mejor sí, los mecheritos y tal, pero no es como el tema que me gusta, y de repente nada más que pantalla y tal. Es... Claro, ahora los mecheritos se han cambiado por el móvil. Yo estas cosas... Y al final es que incluso los que están delante, muchas veces ves tú el propio concierto a raíz de la pantalla, ¿no? Sí. Muchas veces es horrible. Yo me acuerdo cuando fui a ver... Especialmente me acuerdo cuando fui a ver a Roger Waters de Pink Floyd, y es que tenía un tipo que era todo el rato así. Y era como, tío, por favor, guárdalo un poco, tío, quiero verlo, tío. Bueno, hay que decir que yo, por ejemplo, voy también haciendo fotografías y tal, y estoy ahí haciendo la cámara y de repente tengo a gente delante que me pone el móvil y digo, la madre que te parió, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es el tiempo que vivimos, a mí no me gusta mucho. Yo creo que además este es un buen tema con la letra muy dado a la línea de flotación, lo cual a mí personalmente... A ver, me van a llamar hater y este tipo de cosas, sí, pero, claro. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Es verdad que las redes sociales al final también son buenas, y para la gente que estáis ahí, los músicos, viene bien, ¿eh? Es como todo, es el uso que se le da a todo, y es como cuando salió internet, que uy, internet, el diablo y tal, pues hay de todo, ¿sabes? Realmente tener al alcance de la mano cualquier banda y comunicarte con ellos, saber qué hacen, bandas que están en Australia, enterarte de lo que van publicando y tal, hombre, eso es un avance, ¿no? También. Es una gozada, para, ¿eh?, para llegar a ciertos sitios. Pero bueno, es como todo, ¿no? Yo qué sé. Es bueno, yo creo que, a pesar de todo, yo creo que es bueno, ¿no, capitán? También para las bandas que estáis ahí es bueno la parte de internet, aunque no nos guste, ¿no? Evidentemente, a mí soy otra generación, de otra época, y me cuesta entrar, pero tengo que reconocer que sí, que es el futuro. Claro. Pero yo pienso que es bueno lo que tú dices. Ahora, lo que no es bueno a lo mejor es estar constantemente con eso. O sea, no sé, no nos olvidemos de las cosas buenas que había antes. Claro, no sé si exactamente, sí, sí, claro, sí, un poco, sí. Lo que habéis dicho de los conciertos, la gente que está con el móvil constantemente grabándolo. Digo, y luego lo ven en su casa todo el rato así, y no lo ha visto cuando lo podía ver bien. Exactamente. No sé si me explico, para eso sí, se compra su DVD o que los hay mejores hechos que tu móvil así con la cámara. Es el funcionamiento, sí. Claro. Que es exclusivo, ¿no? No es que lo he hecho yo con mi cámara y es exclusivo. Claro. Sí, estoy completamente de acuerdo. La infraestructura, ¿no? De que ya en música pues se están adoptando términos como, pues eso, el consumo, ¿no? El generar contenido, tal. Es como si fuera una empresa casi, ¿no? Y al final lo que hacemos música es porque nos gusta canciones, tocar y otro. Bueno, cosas. Evidentemente es lo que tú has dicho. Claro. Conocer a alguien de Australia o lo que sea, o sea, se rompes barreras, rompes distancias y es buenísimo. Eso, pero lo que tú dices, habría que saber emplearlo. Ahí está, yo creo que esa es la historia, ¿eh? Esa es la historia. Bueno, yo he cogido este tema para abrir y sobre todo para el tema de la letra y tal, que a mí sí me gusta mucho. Oye, antes que nada, ¿cómo llevas el cuerpo? Porque digo, últimamente, desde la última vez que nos entrevistamos, que nos vimos, la verdad es que el disco ha recibido unas críticas positivas en toda la medida de prensa, la gente que te sigue, conciertos, mucha gente de prensa ha incluido el disco en los mejores del año. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Porque este no es tu primer disco, ¿eh? Vamos a recordar que tú tienes por aquí atrás un montón de trabajos. Pero ¿cómo se te queda el cuerpo? A ver, ¿cómo se te queda? Hombre, pues imagina, ¿no? Muy satisfecho, mucha gratitud al final, ¿no? Porque al final todos los discos lo haces casi con el mismo cariño, pero ojo, cuando ves que responde así y que hay esa respuesta por parte de prensa, de medio y de amigos y de tal, pues, pues muchas ganas de seguir haciendo al final las cosas, ¿no? Y de seguir para adelante y de seguir por ese camino, pero hombre, pues no sé, es muy satisfactorio, que te voy a decir. O sea, sin perder un poco, sin que se te vayan los pies del suelo, pero también, pues es como un momento dulce en el fondo y muy bonito, ¿no? Y bueno, a pesar del momento dulce, yo siempre digo que, a ver, este no es tu primer disco, pero bueno, ahora lo vemos todo y todo muy positivo, todo es la hostia y sigue siendo así. Pero oye, ¿qué te ha costado especialmente de este disco? ¿Qué te ha costado a la hora de sacarlo? Yo no sé, sacar un disco a mí no me parece fácil. No, hombre, nunca lo he. ¿Qué te ha costado más de parirlo, al parirlo este disco? Hombre, al ser la fecha tan típica de confinamiento y tal, pues una vez que se abrieron frontera y tal, pues la grabación al final estábamos un poco, pues eso, a ver cuándo subíamos, cuándo podíamos volver a subir para la mezcla, cuándo... todos los tejemanejes estos que al final alargaban los procesos, lo que ha dicho también el capitán, ¿no? Con esto del confinamiento y tal, pues al final, cuando te das cuenta, pasa un año, ¿no? Año y medio, y de repente estás como en otro punto, pero sobre todo es un poco los tiempos y tal, pero como ya te conté, lo que ha sido la grabación y el proceso de gestación y publicación y todo lo que suele llevar los discos, la verdad que con este está siendo una gozada, estoy muy contento. Entiendo que la sensación de dices, hostia, he dado con la tecla correcta. Y digo, no, a ver, que no me lo malentiendas con el trabajo anterior, ¿eh? Sí. Que el trabajo anterior a mí me parece tan bueno o más que este, ¿eh? Sin menospreciarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, hostia, dices, ¿estoy dando en la tecla? Claro, yo qué sé. También como ya me conoces, como que cada disco lo llevo siempre por diferente estilo y tal, pero por propio gusto mío y momento vital y personal y tal. Y en este me apetecía hacer un poco el volver al rock añejo de los 70 y el soul y el gospel y ese tipo de cosas, y yo creo que estaba tan cómodo, ¿no? También volviendo de nuevo ahí después de tanto tiempo, que quizá un poco eso, ¿no? El haberlo escrito pues quizá muy adentro, con mucha pasión, ¿no? Yo qué sé, es que no hay una fórmula, porque si la hubiera, pues pero de alguna manera yo creo que es eso. Yo cuando escucho el disco me siento muy realizado, en el sentido de que es como, ojo, pues fíjate, es que este disco es lo que yo me pondría si no me conociera, ¿no? Sería la música que yo pondría y que yo, de la que bebo, ¿no? Realmente. Y la última vez que también hablamos, estábamos hablando de esa presentación en Madrid, que ya la has hecho, pero bueno, antes de pinchar otro tema, de un tema completito que suene de este disco, hay que decir que tienen más fechas. Sí, por suerte. ¿La tienes a mano para decirla toda de carrilla? Oh, ¿o te lo sabes? Me lo sé de memoria. Me lo sé de memoria porque ha costado mucho cerrarlo, ¿no? Todo el mundo sabe por qué, ¿no? Entre las salas, algunas que no se atreven, otras que directamente tenía agenda completa, la propia agenda de los músicos míos, ¿no? Pero hemos conseguido arañar ahí 7 fechitas y bueno, muy, muy contentos, ¿no? Pues eso, vamos, el 25 de febrero vamos a Segovia. Luego el 4, ya en marzo todas, ya digo el número, el 4 a Oviedo, el 11 a Bilbao, 12 Zaragoza, 20 Guadalajara, 24 Sevilla y 31 Madrid, que hacemos una fecha un poco especial en la Fan House, ahí más rockera que de costumbre Y con muchas ganas, la verdad, que te voy a decir. Bueno, la Fan House, que también es una de las salas que también está ahí aguantando al pie del cañón, sí. Al igual que la Wurlitzer, el Wurly, sí. Al igual que Gruta 77, que también vamos a mandarles un abrazo. La gente del Sol también está aguantando a pesar de todo lo que cae. Oye, ¿por qué el Fan House? Al margen de que uno empiece a buscar también salas como loco para, bueno, poder actuar. Sí, el Fan House es una sala que le tenía muchas ganas, la verdad, y tengo muy buena relación con ellos de hace mucho. Y ha coincidido que estos últimos meses iba mucho a la Fan House, pero a ver a grupos, a ver amigos. Estuvo allí Avendaño con los Boderex, estuvo ahí Artemio, estuvo también unos colegas nuestros de Cádiz, Salvaje Lola, estuvo Julián Maeso. Siempre estábamos por ahí, siempre era como, a ver cuándo te toca, a ver cuándo te toca. Y pues mira, pues sí, pues era una salita con un tamaño así chulo y no sé, lo veía muy guay como... 3 meses después de la grabación, de esta presentación. Diferente porque el Café Berlín, totalmente diferente, ¿no? Claro, hacer una propuesta diferente, un poco ya aprovechando que vamos a estar rodados también de la gira. Y bueno, la gira también, la idea es invitar a músicos también de cada ciudad, hacer como pequeñas colaboraciones, en fin. La idea es que también en Madrid, pues, aún no sabemos bien quiénes podrán y tal, pero la idea es que se suban al escenario unos cuantos amigos también y sea un... lo que es disfrutar en directo, ¿no? Que al final es eso, ¿no? O sea, ahora sí que se valora, si siempre se valoró tocar en directo y más con banda, pues ahora el triple, ¿no? Entonces la idea es montar ahí lo que surja, ¿no? Desde jam, desde oye, súbete a esto, tal, no sé, va a ser como muy diferente y muy de local, ¿no? Muy bien. Lo disfrutaremos un montón. Vamos a pinchar un tema, yo sé que soy reiterativo, pero es que este tema me gusta mucho, que es el de Mary Moon, yo lo siento, soy muy reiterativo, pero es que tengo que reconocer todo. Luego pincharemos temas que a lo mejor la gente no ha pinchado tanto, ¿vale? Para no ser tampoco tan pesado y ir a la gente, joder, otra vez pones Mary Moon, nos han pesado, ¿eh? Mary, un abrazo enorme. Total. Que sabes, la queremos un montón, pero bueno, Mary Moon, el acercamiento al clan. Yo no sé si... ¿Cómo sale un tema así? Sí, hombre, yo a mí me apetecía hacer mucho un rock and roll de como que... No ABC, pero bueno, un rock and roll así muy clásico, ¿no? En mi cabeza sonaban más los Rolling, realmente. Y Lou Reed y Burning y tal. Pero es verdad que, claro, que le metimos esas guitarritas tan típicas de los T-Rex, ¿no? Del Marvolán, ese tipo de cosilla ahí. Y como tú dices, al final tiene un puntito también glam muy, muy cachondo que le va muy guay al tema, ¿no? Y dedicado evidentemente a Mary. Por supuesto. A Mary, o sea que la vamos a también, ya que soy muy reiterativo y muy pesado, la mandamos un besote y vamos a pinchar el tema. Y ahora seguimos hablando con Antonio, tenemos por aquí también a Capitán, que no se nos ha ido, que eso es una gozada. Y nada, que pincho el tema, que si no me enrollo como las persianas, a ver si nos funciona la técnica. Vale. Por el suelo, la cena está servida. Rey por una noche, bufón toda la vida. Redobles de tambor para chistes arruinados. Palabras vacías con cheque de regalo. Lo auténtico se muere, la masa nunca piensa. Y tú y yo atrincherados en mitad de la contienda. Bueno, pues ahí estaban sonando, ahí estaba sonando Antonio Hernando. Oye, y fíjate lo del saxo. Antes hablábamos con Capitán sí. de lo del saxo. Oye, el saxo también es un... ya me decía Capitán que le da mucho matiz, que le gusta, ¿no? Y por claro, eso por supuesto, sí. Cuéntame sí. un poco para ti, para tu, evidentemente para tu sonido todavía más pegadito y yo mejor, ¿no? Sí, los vientos siempre fue una obsesión constante y... Y hombre, en este disco, como Miguel, el productor, era trompetista, pues a la hora de hacer los arreglos él mismo se doblaba y era una pasada. Aquí esta que ha sonado estaba su primo Dani Herrero, que toca el saxo y hace unos saxos tremendos, la verdad, en este tema. Y luego el saxo, claro, es que va un poco ligado a Springsteen, ¿no? Bruce Springsteen lo sacó mucho, también Fito, sobre todo lleva solo un viento, ¿no? Digamos que en el rock and roll, si hay que llevar solo un viento, llevan el saxo, ¿no? El rock de los 50, todo eso. Sí. Al final el saxofón, por la propia tesitura, ¿no? Desde agudito a sobre todo los graves, pues al final es el más versátil casi de los de los metales que se dicen, ¿no? Bueno, le preguntaba también antes a Capitán un poco qué músicos, él, evidentemente Capitán entre hijos del dúo, sí. estaba añadiendo lo del saxofón, pero bueno, ¿qué músicos te acompañan a ti? Porque la verdad es que tú ahora mismo también me imagino que variando la formación en base a los sitios que vayas tocando, ¿no? Sí, hombre, a ver, claro, la banda que hicimos en Berlín somos 11 personas, eso claro, obviamente... Claro, yo te hablaba de los coros femeninos... Hasta que haya una especie de festi o una presentación así interesante y tal, uh-huh. Va a estar más complicado, uh-huh. lamentablemente, pero en formación de cuatro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues iremos Nacho Labrador y Dani Patilla, que son de Le Punk, uh-huh. y luego está Javi Quintana, que estuvo anoche con Alfredo. Exactamente. Y está también en Atraco y está en, bueno, muchísimas bandas, ¿no? Ya me sonaba de algo, ¿eh? Ya le veía yo y digo, este guitarrista sí. le conozco de algo, ¿eh? Entonces seguiremos los cuatro y ya te digo, y sobre todo muchas sorpresas, invitados, el repertorio del disco, algún tema antiguo, alguna versión. Pues mira, en la Berlín hicimos una cosita de Fleetwood Mac, pues seguramente incorporemos cositas de Hendrix o cositas de un poco así también de lo que nos mola, ¿no? Oye, siguiendo un poco con los parabienes, las buenas críticas y todo este tipo de cosas, oye, ¿cómo también se le pone uno el cuerpo? Porque evidentemente hay gente que está hablando de ti muy bien, muy bien, muy bien, justamente, uh-huh. pero yo, por ejemplo, alguien que también conozco, amigo común, como es Ari Sertucha, sí. de Milana Records, que se mete también en derroteros de rock americano, de country rock, sí, rock sureño, sí, sí. y que, bueno, y que está sacando, junto a Alex, está sacando un montón de bandas. ¿Cómo se le pone, bueno, que alguien como Aris esté también entregadísimo a ti? O sea, sí, la verdad que Aris, tengo, mira, ¿no? Y perdón que te interrumpas, eres una de sus apuestas que dice, hostia, me vuelve loco. Sí, sí, sí, la verdad que ha sido un amor de esta primera vista, como digo yo muchas veces, y hemos conectado muchísimo. Y de hecho, tengo una gana enorme de espero que se haga, por supuesto, pero viene a la Fan House en febrero. ¿Ah, sí? ¿Viene a la Fan House? Viene a la Fan House en febrero. A mí es que Ari me cae muy mal, ¿eh? Con la me cae muy mal, ¿eh? Y tengo muchas ganas de verle. Y luego la verdad que está ahí para todo, ¿no? Mira, en gira teníamos Badajoz, que al final con toda esta historia pues se ha caído y lo mismo lo hacemos en junio y tal. Pero la verdad que es un tipo que me ayuda mucho y a veces yo lo llamo pidiéndole a veces consejo de sala y tal. Y bueno, pues es una gozada, la verdad, cuando hay gente que rema contigo por gusto, ¿no? Y por cariño y tal, pues, pues muy bien, la verdad. ¿Qué voy a decir de él y de Milana y de todo ese grupo que son encantadores, ¿no? Bueno, toda la gente que escucha se queda muy, muy a gusto con lo tuyo. Bueno, yo voy a volver a mandar un saludo muy fuerte a nuestro querido Óscar de Vega. Sí, compañero de programa que, bueno, yo sé que le hace mucha ilusión, le hacía mucha ilusión venir a poder entrevistarte, porque, bueno, también es otro que yo le dejé el disco, le pinché y está flipadísimo contigo. ¿Te vas encontrando gente que dices, joder, cómo está tan alucinado conmigo y que viene de otros estilos y otros sonidos como Óscar? Sí, bueno, pero Óscar al final es muy de rock americano y tal, entonces... Al final, por influencias comunes, ¿no? Yo creo que muchas veces la sonoridad de ciertos discos sabe a quién le puede entrar más o a quién le puede entrar menos y demás, ¿no? Este, claro, ya te digo, como son influencias tan clásicas, pues gente que le gusta, pues en su caso, que es muy rock americano, de Springsteen, Petty y tal, pues hombre, pues algo de eso también hay en el disco. Entonces, claro, pues no sé, es lo que te decía. Pero bueno, yo también, cuando terminé el disco... tenía muchas ganas de enseñárselo a mucha gente que a lo mejor le había entrado menos discos anteriores, porque sabía que este le podía entrar mejor también por eso, porque eran discos más específicos, más más cabaret así más oscuro, ¿no? Eran discos también más introspectivos. El tema del folclore también, que también me metí mucho en tema del rollo mediterráneo, que si griego, que si italiano y tal. Son cosas como muy específicas. Y, hombre, pues esto al final... Todo el mundo tiene sus buenos recuerdos, ¿no? De esta buena época, ¿no? Bueno, y al final, que es algo que tú me dijiste también, y que, bueno, aquí en el CD, que es lo que tengo yo aquí, porque no puedo pinchar vinilos, pues no se ve, no se ve muy bien, ¿no? Pero tú me dijiste, y es verdad que uno cuando ve el vinilo se da cuenta, la portada, aparte de todo, ese homenaje a todas las bandas que te han impactado, ¿no? Sí, yo tenía muy claro que quería... Cuéntale un poquito por la portada, porque a mí me gusta mucho. Lo contaste la primera vez que te entrevisté, pero... Yo quería hacer algo parecido a... A ver, mi mayor referente, siempre lo digo, dentro de mi politeísmo, ¿no? Para mí Bob Dylan está arriba, ¿no? Hay gente que no lo soporta, eso lo hemos hablado también mucho. Pero a mí me gusta porque pasa mucho por toda la época y tal. Y él, cuando hizo el primer disco, que se pasó a la guitarra eléctrica, que fue muy criticado, pues en la portada sacó muchos discos, muchos vinilos y muchos libros. Y periódico, y era como un poco un collage de las cosas que le gustaban. Y entonces yo metí pues los que aparecen en el disco, ¿no? Entonces hay un vinilo de Neil Young, hay un vinilo de Dylan, hay un vinilo de Dr. John, hay un vinilo de Tom Waits, y luego pues ahí hay un libro también de John Fante por Bandini, que lo nombro una canción. Sale Pessoa también, que de algún par de versos que también le hago de homenaje. Sale Mary Moon en Nueva York, que también tanto ella como Nueva York sale. Las gafas redonditas de John Lennon. Hay pequeños guiños que son para cada uno de ellos, ¿no? Entonces tenía muy claro que quería hacer una especie así de bodegón que reflejara un poco lo que hay dentro. Y luego yo salgo con una actitud bastante normal, ¿no? Con la guitarra eléctrica por primera vez en portada, ¿no? Que yo venía del nylon, también demostrando un poco eso, el rollo de eléctrica, tanto en la portada como en el título, era por eso, ¿no? De que es otra cosa, ¿no? De lo que venía haciendo. Ajá. Bueno, la verdad es que, como tú dices, un homenaje a todo este tipo de gente que te ha impactado, ¿no? Que la verdad es que... Bueno, me gusta que... Bueno, lo de Bob Dylan, como tú has dicho, es como muy controvertido, ¿eh? Siempre, yo tengo que decir que he visto a Bob Dylan una vez y no me gustó nada, ¿eh? Claro, sí. No me gustó, sí. En el Azquena y no me gustó nada. Pero luego tenía al lado una persona que vino conmigo que dijo, hostia, me vuelve loco, me ha vuelto loco. Y yo digo, bueno, pues la verdad que se le va a hacer. Es que Dylan, si te gusta, o sea, no hay término medio, o sea, o te encanta en plan devoción de... todo lo que hace Dylan para partirse el pecho o no lo soportan, ¿no? Creo que la gente que dice, bueno, no está mal, eso no existe, como que te gusta mucho o no te gusta nada, ¿no? Bueno, yo no sé si a Capitán te gusta Bob Dylan o también tienes esa sensación. Bueno, la grave está porque está mal. Eres de los que... Creo que tengo un par de discos de él. con eso lo digo todo. Yo veo un poco lo mismo, tengo, ¿no? Tengo dos, creo que tengo el uno que sale con una chica andando por la calle, que es de los primeros. Sí, el Free Willing, claro, sí. Ese, tengo ese y alguno más por ahí tengo. Sí, ese lo tengo seguro. Bueno, hay que decir que, bueno, tú, sobre todo, no solamente con tu música ni con tus discos, sino también con tu programa de radio, que hay que decirlo. Claro. Tú has dedicado a Bob Dylan. Muchísimo, claro, sí. Muchísimo. Bueno, habla también de tu programa de radio, sobre todo la gente que nos está escuchando que diga, hostia, Antonio tiene programa de radio, sí, coño. Pues, tengo un programa que se llama La Hora de la Aguja, de hace muchísimo tiempo, que son programas especiales de toda esa época, ¿no? Mira, hoy mismo he subido el nuevo, que es un poco... una selección de todo, pues los últimos programas, creo que hice Flaming Groovies, hice Jethro Tull, hice, bueno, son especiales, por suerte ya llevo mucho, lo hago en casa, o sea que también para mí es muy fácil hacerlo, y semanalmente pues saco un especial, llevo como 317 o así, y bueno, pues hay de todo, ya te digo, desde Dylan a cualquiera, vaya, toda la época, no tiene que ser tampoco de esa época, puede ser grupos más actuales o incluso en español y tal, pero sí tiene que tener ese pozo así un poco añejo y rock and roll, que es lo que más me gusta. Bueno, y yo tengo que decir que le decía a Capitán lo del gusto exquisito por los vinilos, pero bueno, tú también, gusto exquisito por los vinilos. Sí. En vinilo, pinchas en vinilo. Lo mío enfermizo, sí, es tremendo. Y bueno, muy contento también de por fin haber dado el paso y haberlo publicado, ¿no?, en vinilo. Que bueno, la grabación en sí, como fue muy analógica, y la masterización y la mezcla también se hizo en analógico, pues en vinilos como mejor suena. Bueno, siempre se dice, pero en este caso yo creo que es verdad. Hombre, yo creo que sí. Bueno, y eso, lo que hablábamos antes con Capitán y estábamos fuera de micrófono, que al final la gente le interesa más el vinilo. Tú estás vendiendo más vinilos, ¿no? Hombre, sí, la gente que me escribe y me pregunta y tal, suele preguntar primero por el vinilo, sí. Uh-huh. También cae en CD, ¿eh? Pero es verdad que el vinilo, pues es otra cosa, es que es otro objeto. Es que la verdad que lo que ha dicho él, lo ha explicado antes perfectamente, ¿no? Bueno, vamos a pinchar otro tema, pero venga, ya que yo he escogido los míos, soy reiterativo, tanto hemos empezado con El Aguacero, Mary Moon, venga, elígeme el tema que tú digas, joder, es que no me lo han puesto en ninguna emisora, me cago en la leche. Venga. Ah, hombre, no sé. Venga, elígeme el tema más raro, el que tú digas, joder, este no me lo pincha ni Cristo, venga. Hombre, si tiene que ser el más raro, pero es que tú pusiste el otro día Entre el pueblo y mi ataúd, que suele ser la que no pone nadie. Entonces, no me digas, joder, venga. Entonces sí, o la de... sí, pues ese era el tema más raro que nadie lo suele poner. Yo creo que más o menos lo otro van cayendo. Pon si quiere La Noche Oscura. Y... La Noche Oscura, cuéntame un poquito por qué La Noche Oscura es, entre comillas, el que tú crees que no pinchan. Bueno, sí, sí lo pinchan, pero yo qué sé, como... Bueno, como que es el primero, me apetece un poco escuchar. Creo que queda mejor dentro de lo que se viene escuchando. Ajá. Por lo que llevamos escuchando en el programa, a lo mejor encaja mejor. Bueno, pues vamos a ver estas cosas. Vamos a ver si suena bien, si suena y estas cosas, que sonar va a sonar de puta madre. Vamos a ver. Que se nos va. Estamos aquí liados también hablando, que es una gozada. Bueno, recordar a la gente, estáis escuchando Generación Suicida todos los domingos de 12 a 14 horas en directo en Revi Rock Radio y en Revi Radio, en Revi Rock Studios, que se me equivoca y estas cosas. Y bueno, para mí es un placer, ya sabéis, de 18 a 20 horas estamos los jueves en Asalto Mata Radio Rock, se repite el programa, y en Templar Radio en Uruguay lo podéis escuchar a las 2 y media hora española, 9 y media de la noche, creo que es, sí, 9 y media de la noche en Uruguay. Bueno, seguimos con Capitán Entre Hijos, con Antonio Hernando, y oye, bueno, estábamos hablando de esos especiales que estabas y que tú haces en tu programa. Oye, imagínate que dentro de X tiempo alguien hace un especial de Antonio Hernando en la radio. ¿Qué canciones te gustaría de este disco que aparecieran? Espera, espera, que ay, ay, que no te he encendido, madre. Bueno, imagínatelo, porque la verdad es que estoy muy contento con este disco, y eso siempre me ha pasado en todos los discos, como que siempre lo pienso un poco global. Entonces, sí, de alguna manera, también por eso reivindico tanto el disco, ¿no? Ahora que se saca tanto single y tanta historia, que al final, cuando hace una obra con varias canciones, es muy importante el orden y como que todas se complementan y demás, ¿no? Entonces no te sabría decir, claro. Hay canciones a lo mejor que son más redondas de alguna manera, y otras que complementan ese, a lo mejor, ese rollo más psicodélico en algún momento, o ese rollo más Nueva Orleans en otro, que es lo que al final hace que el disco tenga su propio discurso, ¿no? Pero bueno, pues no te sabría decir. Al final la gente y los que pincháis, de alguna manera, para ir un poco, sabéis más o menos los que, pues, por ejemplo, Mary Moon, ¿no? Pues Mary Moon es un tema que al final para mí es muy importante, y imagino que a la larga pues sería uno de los temas, a lo mejor, que la gente pincharía del disco, ¿no? Bueno, decía, bueno, Entre el polvo y mi ataúd también es otro de los temas, entre comillas, no sé si diferentes de todo el disco. Sí, hay como canciones más, pues un poco la última, a lo mejor, Entre el polvo y mi ataúd, tiene la letra es más crística, ¿no? Y también es más psicodélica, tiene aparte una sección en la que yo no canto de 2 o 3 minutos, que eso no es tampoco muy típico. Y luego, pues yo que sé, By Doctor es un rollo muy Nueva Orleans, ¿no? Que te tiene que gustar la figura de Doctor Young. O El triunfo del predicador encaja como coda, ¿no? Que es el caso. Como canción suelta también, pero me refiero, tiene su sentido al final, ¿no? Que, haciendo un poco pues esa introducción que se hace en acústico, y luego todo el rollo gospel de despierta, despierta, tal, ¿no? Hay como muchas cosas que ya te digo, que están muy pensadas, ¿no? Quiero decir, esa canción la compuse sabiendo que era la última. Es lo que, a dónde quería llegar. Y te da, o te ha dado dolor de cabeza, entre comillas, el grabar temas con todos esos matices que tú estás contando, porque son como pequeños matices que uno, bueno, en la primera escucha a lo mejor no se da cuenta, pero en cuanto empieza a escuchar el disco más veces dice, hostia, que este aquí ha metido esto, que aquí ha metido esto. No sé, ¿esto te ha dado mucho dolor de cabeza a la hora de grabarlo y buscar el sonido? Porque entiendo que tú también eres muy puntillosillo. Yo, sí, y lo digo en el sentido bueno, sí, lo soy, sí, pero fue muy fluido. La verdad que muchas grabaciones a veces te vuelven loco buscando la toma y el sonido y tal. Y al final en ese teníamos claro que tenían que imperar las canciones, y que si la canción tenía la energía necesaria, para adelante. Y muchos detalles, sí, de viento, de metales, de teclado y tal, fue muy natural. O sea, no fue en plan de aquí quedaría bien, sino que directamente casi entrábamos a tocarlo y era como ahí está, ¿sabes? O sea, no hay pistas que se hayan hecho y se hayan quitado porque no funcionaran, sino que todo lo que suena se grabó de primera y muy directo y con mucha intención. Sí. Bueno, nos queda poquito tiempo, sobre todo para recordar otra vez lo que son las fechas en las que se te puede ver en directo, porque también hay muchísimas ganas. Yo ya tengo mono, o sea que no lo puedo negar. Yo también tengo mono. Bueno, me imagino, para pinchar otro tema y luego despedirnos con alguien, un amigo común, que es nuestro querido Ari Sertucha, que tengo por aquí el nuevo disco. Y yo no sé si lo has escuchado, el nuevo disco. Sí. Bueno, ya lo adelanté, me gustaron mucho. Tenía un, joder, se lo dije, la guitarra así muy muy Neil Young, muy, me gustó mucho. Y las letras que son de Kepa y tal, ¿no? O sea, me parece muy interesante lo que ha hecho, sí. Bueno, estamos haciendo una promoción tremenda, Arit, ya que nos estás escuchando, luego te pasamos el número de cuenta para que nos pases la cantidad, ¿no? Sí. Bueno, te damos también tu número de cuenta para que nos lo divida la mitad, porque... O si no, con el Bizum, que es más rápido y así no... Es verdad, ya sabes, ya tienes nuestros teléfonos, Arit, por favor, un Bizum rápidamente, que te lo agradeceremos, porque estas cosas no puede ser, No sé. Bueno, vamos a recordar las fechas, venga, antes de meter otro tema y meter luego también a Aris para despedirnos, venga. Pues eso, bueno, siempre pueden entrar en redes que lo decimos más claramente y tal, pero sí, 25 de febrero Segovia, 4 de marzo Oviedo, 11 de marzo Bilbao, 12 de marzo Zaragoza, 20 de marzo Guadalajara, 24 de marzo Sevilla y 31 de marzo Madrid, si no se me ha ido a mí. Bueno, esperemos, ya no sabemos cómo rondará la pandemia. Y ojalá que la cosa siga así y se puedan hacer. Y incluso alguna sorpresa más, porque hay alguna sala que tenemos ahí en stand-by de, si todo va bien, pues ese día vuestro, pero de momento no se puede decir, y al revés, ¿no? Entonces, bueno, de momento esas son las fechas Y con mucha gana, vaya. Bueno, lo entiendo que con muchísimas ganas. Y bueno, la gente que está escuchando, entradas en el mismo sitio directamente, tienen que ir a las salas, te lo pueden pillar a ti las entradas. ¿Cómo hacen? Hay muchos que son en Entradium, que son la gran mayoría, y luego veas en Sevilla, la sala X y tal, que a lo mejor es dentro de la página web de ellos. Pero casi todo en Entradium, o sea, y si lo ponen en Google, como quien dice Antonio Hernando Sevilla, pues ya va a salir el enlace sin problema. Ahí está, que la gente espabile. Vamos a meter otro temita y de ahí metemos Sari Sertucha y luego ya nos despedimos, que ya vamos, nos vamos justitos. Así que, bueno, voy a pinchar, si no me equivoco, no nos equivocamos, el número 10, el tema número 10, Bye Doctor. Ok. Ya es lo mismo Gumbo Jambalaya, para intentar colmar este dolor. No suena su bastón hoy por Luciana, alumno en dirección al profesor. La bala, la culpable del piano, sus plumas, psicodelia y rocajú. Lugar correcto, tiempo equivocado. Será un carnaval. Brindo por ti, viejo chamán, con sacerdote. En Nueva Orleans, si tu hogar, huérfano al saber. We'll be right back. Bueno, la verdad es que se nos va, ¿eh? Se nos va enseguida. Esto no puede ser, ¿eh? Estamos aquí hablando, pero es un... estamos aquí hablando, capitán, y estamos aquí los tres hablando de, pues eso, de un montón de cosas a nivel underground que siguen haciendo y que, bueno, ya tiraremos de la lengua o hablaremos con Carolina de Moby Dick, ¿no? Acércate. Espera, que te enciendo, que no te he encendido, perdona. Ya se lo diré ya que venga aquí. Aparte yo, aunque no vivo en mi calor, lo vivo al lado. O sea, vivo muy cerquita de aquí, he tardado 10 minutos en llegar. Vale. Y ya nos venimos un día aquí a tomar unas cañas por aquí. Bueno, además que estábamos hablando, yo creo que todos, porque a mí me gustan mucho los músicos, que soy devoradores de música. Sí. Porque tú también, además, Antonio, eres de los devoradores de música. Evidentemente, capitán, lo mismo, lo tengo muy clarito, pero tú eres de los que también devoran música a más no poder, ¿eh? A mí sí, la verdad que los vicios que tengo se me van en vinilo y en disco. Sigo yendo mucho a comprar y soy muy completista de colecciones y me sigue pasando. Sí. Oye, ¿tú también tienes síndrome de Diógenes como el capitán y como yo? Totalmente, totalmente. A veces tengo movidas con mí y le digo, yo tiro ropa si quieres, pero a mí mis cuatro discos y libros y tal, eso se queda. Oye, esto, bueno, capitán, esto ¿qué hacemos los que tenemos síndrome de Diógenes a nivel musical? ¿Qué hacemos? Lo que hay que pensar es qué hacemos con ello cuando desaparezcamos. Bueno, eso es la hostia, ¿eh? De hecho, yo lo hablo con alguno, ¿eh? Y sí. La idea es hacer una fundación. Sí. Porque claro, ¿qué lo van a agarrar? ¿Nuestros hijos y lo van a vender a dos duros o lo van a tirar al contenedor? Al punto limpio. Al punto limpio, pues no te extrañe que ocurran cosas así, ¿eh? Pues yo creo que sí. Entonces, luego nuestros hijos, cuando yo no tengo hijos, pero yo tengo claro que si tengo hijos, los meterán todo en una bolsa basura y lo tirarán. Eso es lo que me da pena a mí. Y bueno, pena y pánico. Sí. Entonces lo estoy dando con Roberto de Juan Achicharro, el bajista. Sí, ¿eh? Y lo estamos hablando y habría que hacer una fundación. Y el día que eso, que fuera la fundación. Oye, tenemos que hacer algo, ¿eh? Porque... una especie de macro biblioteca de discos, ¿no? Y... fíjate, libros, cómics, lo que sea. Sí, bueno, estábamos hablando también de Carolina, que también me imagino que Carolina también tiene síndrome de Diógenes. Tiene unos cuantos, sí. Bueno, hablábamos de Ángel Snack, que fue compañero mío de piso también. Otro que es un síndrome de Diógenes de tres pares de cojones, ¿eh? Mm-hmm. Joder, que me queda. Bueno, pues ya sabemos, tenemos que hacer algo, ¿eh, Antonio? Nada, me gusta mucho la idea del capitán, la verdad. Bueno, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Bueno, chicos, la verdad es que muchísimas gracias por venir, ¿eh? Ha sido un placer teneros a los dos, volver a saludar, y no quiero olvidarme, pues un abrazo enorme a nuestro Oscar, querido Oscar de Vega, que está enfermito, evidentemente está bien, porque le está pasando el COVID positivo, pero está con un estado muy leve, pero como hay que estar obligado en casa. Claro. Así que darle un abrazo enorme y chicos, muchas gracias. Nada, que muchas gracias a ti y a Oscar que estáis siempre al pie del cañón y constantemente a toda la novedad y tal, y la verdad que así es una delicia y muchísimas gracias a vosotros, tío. Bueno, para nosotros un gustazo, capitán, lo mismo, ¿eh? Nosotros un placer como siempre y lo que te digo, voy a buscar la excusa de traerte gente para venir yo a la vez. Pues oye, esto está bien, ¿eh? Yo voy porque me tengo que ir rápidamente, luego me tengo que ir a hacer otras cosas, pero aquí tenemos aquí en Ravi Rock Studios un bar con una de cervecitas frescas y estas cosas que está muy bien, ¿eh? Ya me vas a ver por aquí dentro poco. O sea que bueno, bien, espérate. No te traigas a Roberto de Motociclón, que me cae mal, ¿eh? Roberto no le traigas, que me cae fatal, ¿eh? No puede ser esto, ¿eh? No puede ser esto. Bueno, vamos a terminar, como decíamos, con este amigo común, Aris Sertucha, que a ti también, Antonio, como decías, también te gusta, ¿no? Evidentemente, sí, claro, lo estabas diciendo. Sí. Mm. Lo comentabas este disco. Yo voy a pinchar el tema de Misterio, que, bueno, cuéntame un poquito a ti. ¿Qué sensaciones te da cuando escuchas a alguien como Aris? Venga. Hombre, siempre me encanta descubrir gente nueva y gente que está haciendo ahí, pues eso. Es que al final cuando estás con gente que sabe la influencia que tiene y las cosas que hace y tal, pues es muy guay. Es que siempre muchas veces, ¿no? En la entrevista, no, porque Neil Young, porque Bob Dylan y tal, pero es que aquí en España se hace un musicón acojonante, la verdad. Y este año ha sido buenísimo a nivel de disco, ha salido auténtica maravilla. Uh-huh. Entonces, la verdad que un gustazo escuchar siempre gente. Y encima, si son amigos, también. Porque, como decías tú antes, ¿no? Que sí, le pones exactamente, ¿eh? ese plus de encima de este tío mola y es encantador y tal. Pero, joder, escuchar la música, ese tipo de música que se hace en nuestra frontera es la hostia, la verdad. Claro, hablando de amigos y de estas cosas, yo lo conocí, evidentemente, por la banda en la que estaba él metido, Milana, en la que estaba también músicos que yo creo que alguna la conocerás, como Laura de la Sweet Little Sister. Yo no sé si la conoces, capitán. Yo no. Bueno, pues también tiene relación con nuestro querido Roberto de Motociclón. Por ahí estaba Pachi Cañamero, que es batería de Maggot Brain, que también estaba en The buzos. Ah, qué guay. O sea, la verdad es que un montón. Y conocí, pues eso, también aquí a Ari Sertucha por Milana. Pues un montón de músicos, un montón de gente. Y todos también, síndrome de Diógenes, ¿eh? Yo creo que Ari también es síndrome de Diógenes, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Yo sé que Pachi Cañamero también es síndrome de Diógenes. Hombre, una persona que monta un sello y con tanto cariño saca banda es porque, por supuesto, en casa es... otro enfermo de la música. Sí, bueno, yo por ejemplo también hice Pachi Cañamero, yo sé que también le gusta Capitán en Tres Hijos, o sea que también le vamos a mandar un abrazo enorme, y que yo sé que tiene por ahí vinilos y cositas joyas de Capitán en Tres Hijos, o sea que no me invites a tu casa, Pachi, que si no te las quito, pero en menos que canta un gallo, ¿eh? O sea que vamos a pinchar a Sertucha, Generación Suicida, nos vamos. Chicos, muchas gracias una vez más, y un placer enorme. Terminamos con Adi Sertucha. Ahora que se nos resistía. Misterio, Ari Sertucha, segundo trabajo, y nada, disfrutadlo. Nos vamos, Generación Suicida, un abrazo enorme. Esta herida completamente abierta, todo es misterio. La llegada del crepúsculo suicida, todo es misterio. Los salvajes despreciando los errores, todo es misterio. La llegada del ocaso del día. Y sobre todo, el riesgo asumido en esta ficticia huida. Todo es misterio. El sentido de los mapas truncados. Todo es misterio. El deseo equivocado de triunfo. Todo es misterio. La ignorancia violenta del destierro. Todo es misterio. La llegada del ocaso del día. Y sobre todo, el riesgo asumido en esta ficticia huida. Todo es misterio. Asumido en esta ficticia huida.